lo mejor es ir de flor en flor. Dame tu amor, flor, aunque estés en un museo siendo reina y trofeo. Concédele un deseo a este personaje de TVO. Entre paseo y paseo, pincha un poco en este ateo. Sincero, astuto y mal colega en absoluto. Cargando a las espaldas días de luto, sentimientos, lamentos. Siempre tocará rendirles culto. Se puede cantar con o sin insultos en el escenario, dando sustos aunque nunca haciendo bulto. Punto. Como los globetrotes, espectáculo y calite, haciendo a los ingleses pasar de la hora del té. Escribiendo a diario, sin querer saber nada de calendarios ni horarios. Por eso no llevo reloj y sin grinders llevo, quizás por mi orgullo. En tu pensamiento sobre mí influyo, pues se la vi. Vívela, que le ten pase al ritmo de esta base. ¿Qué dice la Magda? Leña nunca te sobra pa' echarle al fuego del hip hop. Ya sea del sur, gabacha, maña, estamos tejiendo una gran tela de araña. Me desmarco de los descarados hip hoperos, pañuelos, andares raros, guarros. ¿Quién dice que está de moda? Pues salir mujeres, que ha llegado la hora. Esto es más que una simple oza, lo haremos las hay sin demora. Puede que en ti piense a diario, dúdalo. Cuéntale a tu diario que tu novio lo vio cuando encima del escenario lo dito y te gustó. Sin dar el 100% no es todo de sentimiento. Rapero, trapero, pero más gastechero. Me quedo, pero mientras te tiento. En invierno, en primavera, se asonó, hijo, pero hazme caso que yo me quedo a tu vera. ¿Qué será lo que te espera? De amores en pena, marchito en arena. No seré yo quien te implore. Y dependeré de ti como Asterix de su cantimplora. Y aunque cuando pase el desate, mis ganas algo evidenciadas, evitaré mirarte aunque desnudarte, pésate y no es por ahí aparte. Forma parte de mis planes junto a hacer que esto lo definas como arte. ¿Gastechero qué? Algún pero sí, seré sincero, el respeto es lo primero. Teniendo valores buenos, sabiendo aguantar grandes tragos amargos, esperando que alguno despierte de ese letargo. ¿Quiénes quitan las nubes y hacen que veas el sol? Los raperos de Maús hoy van en plan romántico. Romántico a su modo, que rap romántico. Es amor con tono irónico, fumando desde un ático. Quienes quitan las nubes y hacen que veas el sol. Los raperos de Mauso y van en plan romántico a su modo, que rap romántico. Es amor con tono irónico, fumando desde un ático. Os cuento a cada gota otra semilla que brota, y los piropos en mi boca suenan como a palabrotas. Aunque parezca un cerdo, soy romántico a mi modo. Fiel como los perros, no pido nada, doy todo. Muchacha, vengo a hacerte una faena. Nunca antes habrás visto nada parecido, nena. Usando la palabra como medio de transporte y haciendo del hip hop olímpico deporte. Y es triste como algunos salen del anonimato, como Iván Rosado, el 4 delantero centro nato. Ese es mi sino, ser prisionero del destino. Entrar a oscuras en tu cuarto con una bota de vino y una pizza bajo el brazo. ¿Qué le voy a hacer? Me muevo entre circuitos tanteando la pared para no caerme y no darme de frente con la frente contra el canto de la puerta. Y que me digas, no te vayas. Que te produje un orgasmo con dos besos y tres versos. Gritaste a los cuatro vientos, se llegaba al quinto cielo. Quiero ser tu hombre objeto, nena, quítame la ropa. Ya sabes quién se fuma esas rimas que te colocan. Metáforas de plata escritas con tinta roja. Tu novia le sonroja, no espero que tú las cojas. Busco estrechas de caderas, no de mente. Chico tímido y sensible en busca de mujer flexible, intentando alimentar con líricas tu paladar. Palmarés a falta de trofeos, gano adeptas cada día y más. Ciudad bañada en obras, ay. Tantas zorras, tan pocas chicas que enamoran a los defensores del romanticismo más abstracto. En tiempos de braguetazos y otros trazos voy buscando placer en deleitarme con portadas de revista. Encontrar la diferencia entre amor platónico y porno.